12:47 de la mañana, momento de la historia de vida que nos trae como todos los sábados Paula Contino. Hoy con Raúl Linares, que trabaja en la Facultad de Ciencia Política como profesor titular de Planificación Social 1 y Planificación Social 2 en la Licenciatura en Trabajo Social de la UNR. También es funcionario de la carrera en la Municipalidad de Rosario y a su vez se desempeña como colaborador en la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral. Le agradecemos a Raúl Linares por haber venido aquí a los estudios de Radio Universidad. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y Paula Contino, también gracias por venir, por estar acá, como todos los sábados, con la historia de vida. Gracias, Guille. Antes de empezar con la historia de vida, Raúl Linares, alias El Chamaco. Por favor, develemos por qué El Chamaco, de dónde viene. Viene del día que nací. El día que nací, yo soy el sexto hijo de 5 varones y una mujer. Siempre esperaban otra mujer, digamos, porque la segunda fue mujer. Entonces mi padre vuelve del sanatorio y les dice a mis hermanos, es otro chamaco. ¿Por qué se le ocurrió en ese momento? Ah, mira vos. Y ahí quedó desde ese día, o sea que yo fui antes chamaco que otro que otro nombre. Claro, porque en realidad la mayoría de la gente te conoce como chamaco. Y en la primaria me enteré que me llamaba Raúl Alfredo, digamos, porque antes era chamaco. Vendría a ser algo así como el negativo de la chancleta. Sí, exactamente. Para empezar esta historia, bueno, vos hablabas de tu familia, ¿no? Me gustaría partir de algunos mandatos familiares que son los que nos van a acompañar a lo largo de la vida, para bien y para mal, ¿no? Porque muchos también de estos mandatos tienen que ver con el dogma. Pero me parece que esta preocupación por los valores éticos y el compromiso que vos, bueno, ya lo vamos a contar a lo largo de la entrevista, tenés y has tenido a lo largo de la vida, me parece que hay un germen importante de la mano de tu papá, ¿no? Así es. Sí, mi padre murió cuando yo tenía 8 años, de modo que poco lo pude gozar y más ha sido, digamos, lo poco que pude conocerlo, más toda la historia familiar y todo lo que alrededor de esa figura faltante en algún momento se construyó entre mis hermanos, mi madre, ¿no? Con siempre muy presente la figura de mi padre, y una figura con valores éticos muy fuertes, muy buen tipo, es muy, muy reconocido por sus amigos y todo como un tipo excelente, muy, además muy charachero, de contar chistes, muy, muy un buen alegre, sentido del humor. Muy buen sentido del humor, pero además con valores éticos inclaudicables, realmente muy fuertes, que bueno, que inclusive le costaron muchas cosas, ¿no? Le costó perder laburos, etcétera, por no claudicar con esos valores. Y yo creo que un poco eso, más quizás una formación judeocristiana, digamos, que va marcando los pasos de uno en la niñez y adolescencia, sí, han producido que uno tenga ciertos valores, ciertos compromisos que por ahí no puede dejar de defender, de tener. Aparte, vos hablabas de esta formación judeocristiana que al lado de sus valores siempre tiene este gran fantasma que es la culpa, ¿no? Que también claro. es motor, es complicado, no sé cómo doble. Habrá funcionado, claro, en tu vida personal y familiar, pero sí, también sí. Es dogma sí, pesado. Sí. Indudablemente que es muy pesado todo el tema de la culpa. Y por ahí, charlando un ratito antes con vos, hablábamos de algunas cuestiones de cuándo surge esta cuestión más fuerte de pensar en el otro, de sentirse comprometido con el otro, ¿no? Y realmente yo creo que nace desde la niñez o desde la más tierna adolescencia, por decirlo de otra manera, ¿no? Cuando uno comienza a ver a lo mejor ciertas injusticias, ¿no? Ciertas diferencias. A mí me tocó una hermana que se casó y se fue a vivir al norte y bueno, hacía viajes a Corrientes y después a Tartagal, Salta. Y cuando el tren paraba en las estaciones y veía a los chiquitos pidiendo, desarrapados, vendiéndote cosas, indígenas y no indígenas, criollos. Bueno, realmente esas cuestiones a mí, bueno, teniendo 13, 14 años, yo lloraba en el camarote del tren, digamos, mirando esto, ¿no? Sí. Esas cosas por ahí son fuertes, ¿no? Qué bueno que no te hayas podido acostumbrar, ¿no? Porque este paisaje que vos describís en Tartagal o en cualquier otra provincia de la Argentina, no nos vamos muy lejos de nuestras ciudades permanentes, uno lo tiene naturalizado. No sé si alguna vez te pasó esto de tratar de combatir esta figura natural de la pobreza, de la desigualdad, de la asimetría, estos ojitos que vos te conmueven, uno los encuentra, no te digo a cada paso, pero en forma cotidiana. Sí, sí, indudablemente, a ver, uno naturalmente, pero debido a todas esas circunstancias de vida y yo creo que no solo circunstancias de vida, sino también de razonamiento, de alguna manera de pensar en esas cosas, te va haciendo de una determinada manera, pero así todo, hay veces que podés llegar a naturalizar o ver las cuestiones de otra manera, qué sé yo, cuando enfrente de tu casa se te instalan tolderías, digamos, en protesta por algo y eso te molesta, y te molesta el olor y te molesta una serie de cuestiones, bueno, uno tiene que hacer un esfuerzo porque para decir, no, esto, bueno, Macano, esto a mí me molesta, pero está en razón de tales otras cuestiones. Tiene un sentido social superior. Tiene un sentido, sí. A mi cuestión individual. Después analizaré si tienen razón o no tienen razón, pero por lo menos que ese choque cultural de alguna manera no sea el que te invada la posibilidad de comprender al otro, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental, comprender al prójimo. Estoy hablando medio como un cura, ¿no? Pero, comprender al prójimo, saber escuchar al prójimo, al otro. Ver al otro como un igual, iba a decir como un hermano, pero también me parece demasiado, digamos, religioso, ¿no? Pero ver al otro como un igual y que tenga voz, otorgarle la posibilidad de que tenga voz y vos escucharlo, ¿no? Eso creo que es un reconocimiento, digamos, dialógico, horizontal, porque muchas veces se destaca en relación a esto que vos decís, ¿no? Hay que tener tolerancia con el otro. Y entonces a mí siempre me pareció algo totalmente soberbio. ¿Quién soy yo para tolerar al otro? Porque la tolerancia implica como que algo, bueno, hay algo que me molesta, pero lo tolero porque yo soy más que el otro porque lo puedo tolerar, digamos. Claro, por eso. Me parece espantoso, pero se reivindica como un bien moral la tolerancia. Donde me parece que, bueno, justamente yo este más que tolerancia hablaría de respeto, ¿no? Claro. Respeto por el prójimo, digamos, ¿no? Y sin duda todas estas inquietudes que vos contaste llevaron a los 22 años, en 1971, a la Facultad de Ciencia Política. Sí, sí. Siempre con una, digamos, con una mirada muy humanista, ¿no? Como decía, en aquella época incluso uno era mucho más abarcativo en el humanismo, en el sentido de estar muy interesado por el cine, por el teatro, por las distintas manifestaciones, artística, que lamentablemente después, a raíz de la vida profesional, familiar, etcétera, vas perdiendo algunas costumbres, ¿no? Como ir al teatro, hacer teatro, era actor también, digamos. Ah, mira, eso no lo tenía entre tus antecedentes. También en algún momento incursioné por la actuación en teatro independientes, ¿no? Pero indudablemente todo eso se vuelca en la elección de ciertos espacios que uno elige para después continuar por esa senda, seguro, desarrollar, etcétera. Yo en primer lugar elegí otra carrera, que era arquitectura, y creo que soy un arquitecto frustrado, para ser sincero, pero de todos modos me encanta mi carrera, digo. Empecé arquitectura, era una época en que el primer año de arquitectura estaba muy signado por la matemática y por cuestiones técnicas y no todavía ni por la historia del arte ni por la visión. Visión más social, claro. Claro, entonces abandoné. Luego me anoté en otra carrera de relaciones públicas, también estuve en tiempo, después no hice nada y después recién me metí en ciencia política. Y la elección de la carrera quizás fue azarosa, en el sentido de que a mí lo que me interesaba era la sociología, en realidad. Y acá no había. Y es una deuda pendiente, ¿no? Sí. Y acá no hay sociología, por lo menos a nivel estatal. Y bueno, me anoté en ciencia política, pero siempre indudablemente toda mi carrera, tanto académica como de gestión, ha corrido por el camino más de la sociología que de la política, ¿no? Quería preguntarle yo a Raúl acerca de esto que hablábamos hasta hace un minuto del otro, de relacionarse con el otro y de cómo pensar las relaciones con el otro. Y me da la sensación que muchas veces, digamos, si uno sale a preguntar, por ejemplo, la gente dice, sí, yo me parece que hay que tener en cuenta al otro, yo soy una buena persona, digamos, todo el mundo reconoce que es bueno o discursivamente lo dice, ¿no? El otro hay que respetarlo, nadie lo niega, por favor, somos todos muy amables con el otro. Sin embargo, los prejuicios aparecen todo el tiempo y las malas relaciones con el otro aparecen en todos los niveles sociales, aparece siempre y aparecen muchos problemas con esto. Digo, ¿cómo poder pensar o de quién es la responsabilidad para formar en el respeto por el otro, en la amplitud, en la diversidad, digo, en una educación para la multiplicidad y para tener en cuenta al otro? Porque eso que discursivamente suena muy lindo, digo, muchas veces para la hora de la acción no ocurre. Digo, aquí tiene que aparecer la escuela, la familia, la universidad pública. Digo, ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad para poder mejorar las relaciones con el otro? Sí, yo creo que fundamentalmente todo lo que pasa, digamos, tiene un origen en la sociedad a la cual pertenecemos, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos mal de los políticos, en realidad los políticos son parte, nacen de nosotros, no son una especie aparte, una raza diferente. No vinieron en ninguna nave. Claro, espacial que los haya traído, no, son parte nuestra y quizás nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro primo sea también político, ¿no? Y esto, entonces, este problema, yo la escuchaba hace un rato a Sandra Valdetaro hablando de los medios y de todas las cuestiones mediáticas, realmente me sentí muy, muy compenetrado con lo que ella decía, ¿no? Que coincidía en algunas cuestiones. Digo, acá se instalan algunas cuestiones en la agenda pública que están instaladas por alguien, digamos, sí. No seamos ingenuos, y estas cuestiones o las instalan los medios o las instalan ciertos grupos de poder que pueden hacer que los medios continúen con esto. Todo el tema de la seguridad, que por supuesto nos preocupa a todos y es tremendo lo que está pasando y todo, pero que realmente a veces rompe fronteras que no debería romper, me parece. Es decir, empezar a ver al chico como el delincuente, etcétera. Uh-huh. No, pero yendo a tu pregunta sobre el otro, ¿quién tiene la responsabilidad? Yo creo que la sociedad es la que tiene la responsabilidad. Ahora, decir esto es decir mucho y decir nada, claro, ¿no? Entonces creo que por dónde empezar. Y yo creo que habría que plantearse seriamente qué pasa en el sistema educativo. Vos lo dijiste, en la escuela, en la universidad, etcétera. Pero fundamentalmente yo me propondría una política cultural, digamos, una política de cultura, ¿no? Es decir, donde todo el país comenzara a trabajar sobre ciertas temáticas. Esto hubo un atisbo con poco éxito en la época de Alfonsín con el PRONDEC, el Programa Nacional de Democratización de la Cultura. Yo no sé, ustedes son jóvenes, así que no lo recordarán. Marcos Aguinis era el secretario de Cultura, y donde se comenzaron a trabajar una serie de problemáticas y de cuestiones como la discriminación, sin que en esa época todavía hubiera tantos problemas como ahora, pero una serie de cuestiones de ver en el otro y ver y esto desde una política cultural, ¿no? Pero sin duda esto que vos decís me parece súper valioso, porque cuando uno habla de una política cultural habla de una mirada global, habla de un análisis sistemático, interdisciplinario, porque creo que siempre los reduccionismos son muy peligrosos, y cuando en este caso puntual de la seguridad, el enemigo es el otro, digamos, más allá del hecho puntual y delictivo de ese momento, uno desconoce que hay todo un proceso de asimétrico, de exclusión y de concentración, que de distintos modos nos va llevando a esa situación. Entonces nos quedamos con el árbol, nos quedamos con esa situación, bajamos la punibilidad de la de los menores y desconocemos todo el proceso, que en realidad es quien da origen de una manera muy perversa y sobre todo en los últimos años. Exactamente, sí, así es. Me hiciste acordar cuando dijiste menores también algo que dijo Sandra antes, que con respecto al vocabulario que se utilizaba, delincuente, etcétera, ¿no? Entonces cuando uno habla de los chicos en algún conflicto son menores, ¿no? El menor hizo tal cosa, mientras que los hijos de uno son los chicos, ¿no? Los niños, pero no son los menores, ¿no? Es verdad, siempre, eso te decía en relación a esto de luchar con la naturalización, porque esto es algo que vos decís así que yo siempre lo digo. Sí. Pero bueno, viste, como va saltando a pesar de que uno trate de pasar, de mirar las cosas desde otro lugar. Vos recién hablabas de la democracia y de la vuelta a la democracia. A vos te tocó, digamos, un lugar sumamente importante con relación a la vuelta a la democracia, porque fuiste el decano normalizador de nuestra Facultad de Ciencia Política en el año 1984, con ese desafío inmenso de tomar esta facultad, uh-huh, que debería llamarse de Ciencias Sociales, uh-huh, y transformarla en una facultad democrática. Uh-huh. Contanos cómo fue ese proceso, fue tan complejo, maravilloso y con disgustos también. Maravilloso y tremendo, digamos. Y con, para uno fue realmente, para mí fue una riqueza impresionante, que lamentablemente por ahí no trasciende, en el sentido de que las nuevas generaciones también se aprovechen de esto, ¿no? Alguna amiga ya fallecida me decía alguna vez, vos tendrías que escribir algo sobre esto para que quede la memoria. Sin duda, seguro. ¿No? Ya nos diste idea, te vamos a convocar desde la Secretaría de Extensión. El tema es que indudablemente eran épocas, bueno, la época de la dictadura, y nuestra facultad creada, nuestra carrera, la de Ciencia Política, creada en 1924, o sea que viejísima, siempre había sido escuela, bueno, después fue creada facultad. Bueno, nuestra facultad tenía una trayectoria, digamos, desde el año 24, una continuidad, plantearía yo, en sus planes de estudio, que se cambiaban algunas cosas, pero, digamos, era el maquillaje. Pero en realidad estaba muy compenetrada con lo que era el derecho político, lo que primaba allí era la cuestión normativa, el derecho. Y nosotros, desde una mirada ideológicamente absolutamente diferente, pensábamos que esto era una ciencia social, que debía trabajarse lo social, la cuestión social, y que en todo caso el derecho acompañaba en algunas cuestiones, ¿no? Esta mirada hizo que, bueno, en determinado momento se me citara, o se me convocara, mejor dicho, a ocupar el cargo de decano normalizador de la facultad, pero con un equipo de gente muy importante, digamos. Yo creo y rescato muchísimo, el otro día creo que vos estabas presente cuando sí, se me otorgaron una medalla en reconocimiento, que me emocionó mucho, ¿no? Pero bueno, ahí lo dije públicamente, creo que fue realmente una labor de equipo, y una labor donde estábamos presentes distintos partidos políticos, distintas ideologías, digo, y donde pudimos hacer un proyecto en común entre radicales, peronistas, comunistas, socialistas, el PIC en aquella época existía, claro, etcétera. Era la tercer fuerza del 80. Y bueno, donde pudimos realmente elaborar un proyecto en común, abrir las puertas de la universidad, específicamente de la facultad, cambiar los planes de estudios de una forma estructural, y lo hicimos. Nosotros asumimos en enero y en abril estaba un primer año cambiado para todo el año ese, abrir el debate a los distintos claustros y hacer el plan de estudios definitivo, ¿no? Esto fue absolutamente criticado. Fue absolutamente criticado, hasta inclusive por gente de adentro del mismo partido de uno, lo que fuera, que planteaba que no era el momento, lo que sea. Yo planteaba, si no lo hacemos ahora que tenemos el poder, no lo hacemos más, ¿no? Y esto produjo mucho rechazo de los sectores más conservadores, que temían una facultad diferente. Yo recuerdo un profesor que cuando salió mi nombre, que iba a ser el decano, me agarró en la escalera y me dijo, lo importante en esta facultad es no cambiar nada, ¿no? Yo le contesté, yo creo que es todo lo contrario, es cambiar todo, sin que esto significara hacer una anarquía en la facultad. Seguro. Pero sí, realmente cambiar sobre todo los planes de estudio, la formación de los estudiantes. Aún te recuerdan, ¿no? Esas voces tan conservadoras después de tantos años, sí, y de 25 años. Lamentablemente, ¿no? Aún recibo amenazas, cada vez menos, pero durante los días de mi cumpleaños en general recibo alguna cartita amenazadora, pero bueno, son gajes del oficio. Parte creo de que, tu paisaje, ¿no? Sí, lamentables, pero bueno. Lamentables, por supuesto, y condenables. Hay algo que charlábamos también hace un ratito fuera de micrófono, que vos decías, en este proceso de la normalización, cuando todos los partidos políticos trabajaban, digamos, en más allá de las diferencias que imagino yo, que de contenidos y políticas que habrán tenido, estaban todos atrás de este proyecto de recuperación de una facultad, de recuperación institucional, democrática y demás, y se pudo hacer. Después, bueno, yo te decía, claro, porque el enemigo estaba ahí, era la dictadura, era el proceso, era absolutamente visible y podíamos trabajar unidos, más allá de las ideologías partidarias, en pos de. Después, ¿qué fue pasando? Porque a medida que la democracia va avanzando, el internismo y las divisiones se van relajando y vamos dejando estos espacios que también se ocuparon en ese momento histórico para dar respuesta a una nueva facultad, ¿no? Sí. Sí, bueno, esto pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? No solo en el ámbito de la organización, facultad, seguro, universidad, pero donde lamentablemente a veces ese internismo, esas esas posiciones, a veces no solo por internas, sino a veces posiciones egoístas de personas. A ver, egoístas, de personas que quieren tener un determinado cargo, seguro, quieren trascender de determinada individuales manera, de individualistas, de vista, ¿no? Más que egoístas, individualistas. Por ahí esto, digamos, entorpece el proceso que podría ser de apertura, etcétera, ¿no? Bueno, estas son cuestiones también que pasan y que hay que tratar de. Yo creo que hay que tratar de tener unas miradas más abarcativas de los social, ¿no? Más que tratar de ponernos más de acuerdo en algunas cuestiones. Es decir, bueno, vamos a estar separados en esto, pero por lo menos los grandes consensos. Esto tiene que ser un consenso, ¿no? Por ahí, tipo pacto de la Moncloa, digamos, ¿no? Es decir, sí, bueno, que después viste cómo pero, también terminó. Pero digamos, tener ciertos consensos, como vos decís. Chamaco, para ir terminando, porque bueno, se nos va el tiempo y nos queda tanta historia por contar, pero me gustaría que te refieras a esta tarea en especial que vos desarrollás como docente extensionista, este trabajo que siempre hablamos en estos espacios de las historias de vida, del divorcio que hay entre la docencia, la investigación y la extensión, que son los tres pilares fundacionales de la universidad y que vos, a diferencia de tantos otros espacios, los podés trabajar, ¿no? Uh-huh. Predicar y realizar. Sí, yo en realidad los estoy trabajando más que nada desde una colaboración con los docentes extensionistas. En la realidad yo en este momento al menos no estoy realizando un proyecto de extensión, sino que estoy muy comprometido con todo el proceso de la extensión universitaria, de asesoramiento, capacitación, acompañamiento, monitoreo, evaluación externa, etcétera, de los proyectos de extensión. Fundamentalmente, bueno, lo hago a través de la Universidad Nacional del Litoral y también, bueno, de la UNER de Entre Ríos, en Quilmes, bueno, me convocan de varias universidades para distintas actividades al respecto. Esto tiene que ver con lo que comenzamos a hablar, con el compromiso que uno tiene, ¿no? Claro. Y y fundamentalmente, yo vos sabés que veo, disculpen si me, pero yo veo a veces que los conceptos de extensión, lo que se escribe, etcétera, habla de a lo mejor de la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la sociedad. Y eso vos hace un rato hablando de otra cosa también lo planteabas, esta soberbia de la tolerancia, lo que sea. En realidad hay una definición muy linda de extensión, que no me la acuerdo de memoria, ni mucho menos, de un profesor colombiano, Rodríguez, que dice de la mutua imbricación y el mutuo aprendizaje entre la universidad y su medio, ¿no? Es decir, y cómo el enriquecimiento mutuo de estas cuestiones. Y yo creo que quien más se enriquece es la universidad, en realidad, ¿no? Y quienes más se pueden enriquecer de un proceso o proyectos de extensión son los estudiantes, al tener una mirada sobre lo social que cuando salgan al medio como profesionales puede cambiar un poco nuestra historia, ¿no? Digamos, de un profesional más comprometido puede cambiar también, desde ese lado, también se puede cambiar un poco estas miradas más individualistas, egoístas. Bien, le agradecemos a Raúl Linares por haber venido aquí a los estudios de Radio Universidad y participar de nuestro programa, muy amable, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, realmente, muy lindo. También a Paula, gracias por venir y por traernos la historia de vida como todos los sábados. Nos reencontramos el sábado que viene. Por supuesto. Gracias. Un placer, chamaco. Gracias. Lo que es la ciencia.